Invítame otra noche, baby, dime, yo te busco. Faltan 5 para las 12, tan moja como acueducto. Ese bobo no te conoce, que te deje así, eso no es justo. Yo que ando loco por romperte, y si se me da, tú vas a ver. Prepárate que hoy tú me vas a conocer. Te siento caliente, te siento en tu punto. Y yo preparado para bregarte el asunto. Qué rico se siente. Baby, dime cómo se siente adentro de ti. Estás caliente, aunque yo me pueda derretir. Estoy ahí, sigo ahí, ya no me quiero salir. Si me lo permites, yo me quedo adentro. Baby, tú quieres sentir cómo es adentro de mí. Estoy caliente, y aunque yo me pueda derretir. Estoy aquí, sigo aquí, ya no me quiero salir. Y yo te permito que te quedes dentro. A sola contigo, te brillan los ojos, me saco el vestido. Me besan la espalda, ahora sí nos fuimos. Comernos así, era nuestro destino. Le muerdo la boca y le encanta. Y le digo, papi, ¿me cantas? Me dice al oído que repitamos. Y obvio que le digo, ¿cuántas? Ese, el perfume de tu piel me enloquece. Vamos descubriendo lo que nos prende. La silueta bailando, la luz es tenue. Tú vas a ver, prepárate que vos me vas a conocer. Me sentí caliente, ya estoy en mi punto. Y yo prepara pa' que atienda el asunto. Bien rico se siente. Baby, dime cómo se siente adentro de ti. Estás caliente, aunque yo me pueda derretir. Estoy ahí, sigo ahí, ya no me quiero salir. Si me lo permites, yo me quedo adentro. Baby, tú quieres sentir cómo es adentro de mí. Estoy caliente, y aunque yo me pueda derretir. Estoy aquí, sigo aquí, ya no me quiero salir. Y yo te permito que te quedes dentro. Me volví un experto y memoricé cada lunar que hay en tu cuerpo. Y aunque el futuro es incierto, por si acaso te dejé el apartamento abierto. Yo soy un tipo seco, desierto, pero me tienes soñando despierto. Tú me tienes adicto a meterte, sin tener que meterme una pena. Yo no me quito y tú te me pones en fall. El booty pa' arriba, la cara en el floor. Estamos empate en el score. Me dice que no aguanta no more. Yo encima de ti, te miro en los ojos y te brillan como BBS. Y tu punto G, yo te lo encuentro sin GPS, yes. Baby, dime cómo se siente adentro de ti. Estás caliente, aunque yo me pueda derretir. Estoy ahí, sigo ahí, ya no me quiero salir. Si me lo permites, yo me quedo adentro. Si yo te llamo, pa' te suelto el ferragamo. Me encanta cuando fumamos. Flow salvaje, nos matamos. Me encanta que me mires así. Permites, yo me quedo adentro. I'm a rush. Austin, baby. Lady 223. Plus 54. BR. Don't you, don't you, don't you.